tu error sin mi perdón. Busco salida, ven y muéstrame el camino. Quémate mi sol, rompe las cadenas, suelta el corazón. Ven y muéstrame el camino. Quémate mi sol, te guardo el olvido, dame tu bendición. Dejaste una mancha roja que no se borró, como una avalancha que no se sepultó. Dejaste una mancha roja en mi corazón, loco por esa droga. Y con la mancha roja en mi espalda, hoy yo camino sin pensar en nada. Muéstrame el camino, quémate mi sol. Rompe las cadenas, suelta el corazón. Ven y muéstrame el camino, quémate mi sol. Te guardo el olvido, dame tu bendición. Mira antes de cruzar izquierda o derecha, con la esperanza de quizá algún día no importará. Aunque olvidar parezca un desafío, el olvido no es solo mío. Sé que pronto pasará el frío, alguien ocupará el vacío. Miedo a lo que sentimos, al recuerdo que no se va y que duele. Miedo a lo que sentimos, al recuerdo. Y aunque yo nunca me rendí, te libero, hoy te suelto por fin. Ahora lo acepto, que fui loca al pensar como. Muéstrame el camino, quémate